Nadie, no ha llegado nadie. No, I'm fine. I'm fine. Just go ahead and start. Start. No, I'm fine. Just go ahead. Nerdfires. Stop playing! Black Hole. Go. ¿Qué es ese? Es la Laura. Yeah, that's good. ¿Quién? La Laura. ¿Laura quién? Una del Kernel. This is one of my favorite songs. Thank you. Como nuestra religión no nos permite. Son las 23. Escuchar a Bing Crosby. Sí, sí, estamos empezando. 19:23 del día 27 de diciembre. Y como nuestra religión no nos permite escuchar a Bing Crosby, vamos a escuchar hoy a Richard Cheese, que sabe un poco de copyleft porque lo que hace es remezclar cosas. Y empezamos con una canción muy navideña. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential. I've got potential. Well, somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year. It's not confidential. I've got potential. Somebody told me. Thank you, good night. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la edición número 15 de Nerdfiles. Saludada, ¿vale? Hola. Hey. ¿Crees que un poco de ensaimada? A ver, ensaimada. Qué bueno. Sí, ¿no? Ensaimada de Navidad. Pues esto de la Navidad, qué mierda, ¿no? Porque aunque uno no es que se la crea, igual como que le afecta, ¿no? Claro, porque afecta a los demás y consecuentemente, ¿no? A ti. Claro, uno, el hombre es un animal social y todo eso. A ver, que no puedo agarrar. Ojalá la de menor. Estoy acá tratando de... Oh, se está poniendo nervioso el aparatito. Bueno, porque no me va bien el sonido del ordenador. Y todo estoy usando mi super reproductor de MP3 con el que he grabado las entrevistas. Que hoy vamos a hablar mucho de Blender y vamos a hablar un poquito de open source. Voy a ponerlo en el caso del canal. A ver. Hemos creado hoy un nuevo meme que son las open source. Mira. Hola, Rama. Es el movimiento open source, es el movimiento open source también, de las heridas abiertas. Y bueno, y entonces, es Navidad. Hoy vamos a escuchar todo el día a Richard Cheese y vamos a hablar de Google Talk, que han publicado las librerías de Google Talk. Y vamos a hablar también de Jabber y de... Y de Blender. Ha salido la nueva edición de Blender. Todavía no están los paquetes de Debian, la 2.40. Pero ya tiene un montón de novedades con respecto a las cosas que había antes. Y ha mejorado muchísimas cosas. Y a ver qué pasa, ¿eh? Porque está muy bien el tema. Mira, no, es que le gusta esta canción, no quiere salirse. Yo trato de que toque otra canción, pero se ve... Ah, mira... Esta también la podemos escuchar si queremos. ¡Ey! A Black Hole le gusta el Blender. I used to love her, but I had Bueno, entonces, como les iba diciendo, la edición Blender 2.40, les pongo en el chat el enlace al Changelog. Que se lo curran, que no veas. Ahora lo vamos a hablar con el Caedes, que tengo acá una entrevistita preparada con el Caedes. Han mejorado varias cosas. Ha mejorado las armaduras, el scripting en Python, un montón de cosas. La gente de Blender, como se lo curra, cada nueva edición, el programa avanza muchísimo. Después ha estado por aquí el Apardo de la Avapiés Wireless y vamos a hablar un poco de Google Talk, que ha lanzado las especificaciones para montar servidores de Jabber que hagan vídeo también. Así que ahora los mismos clientes de Jabber van a poder transmitir vídeo. A ver cómo va la cosa. Y vamos a tener que empezar a montar servidores de Jabber que den vídeo a Totarreu. ¡Ole! Pues, a ver, entonces, ¿qué les pongo primero? Blender, ¿no? Que la Black Hole acá está, que le encanta lo del Blender. A ver, carpeta Nerd Files, programa número 15. Ahí va. Maestro. Diga. ¿Usted de aquí? A mí personalmente. Pues... Muchas novedades, ¿no? Entonces en esto del Blender. Una barbaridad. ¿Y qué es lo que más te gusta hasta ahora? A mí personalmente. Pues... El tema de accesibilidades de Python para las armaturas y para la animación. No, yo es que no uso el Blender para editar. Entonces, aunque está muy bien, yo solo programo en Blender. También las mejoras de interfaz me interesan más, ¿no? Pero, por ejemplo, los fluidos o el pelo. Está muy bien, pero a mí no me vale para nada, porque no es real time. Eso es para render. Son cosas para render. Bueno, parece bien, ¿no? Esas son las cosas de interfaz. Sobre todo lo de las ventanas. Hay alguna historia que parece que puedes seleccionar mejor lo que quieres ver. Se marca el último objeto. Sobre todo los modos de visualización de las lámparas. Las lámparas molan, ¿eh? Las nuevas. En el sol. Qué bonito. Falta que esté animado así. El círculo central del spot. Muy bien, muy bien. Sí, es como que por defecto ves solo las cosas útiles y el resto lo puedes activar o desactivar. Antes de lo que se veía, algunas opciones creo que no eran muy útiles si no haces video broadcast. Claro. Mira, y creo que hay algo para poder saber qué cámara estás utilizando. Para cuando te pones una cámara, ¿no? Claro. Porque creo que era complicado, ¿no?, definir qué cámara querías utilizar. Yo siempre trabajo con una sola. Complicado, incluso imposible. No estoy seguro. ¿Tenías que renderizar y ver? Okay. ¿No? En este parece que si tienes dos, ves, una es la activa. Al menos ahora es posible saber cuál es la activa. ¿Ves? A ver, selecciona otra cosa ahora. No, no es por la que esté seleccionada, es por el triangulito negro este. Ah, vale. En cambio en el otro está vacío. Pero luego ya otra historia es cómo se hace que una sea la activa, realmente. Pues nada, esas son las... No veas de UI. Pero mira, hay de todo. ¿Qué más? Lo de las shape keys, ¿no? Eso era solo una sección, en realidad. Esta de aquí, de user interface. Por cierto, no he visto el pajarito. Oh. El pajarito este no lo he visto. O sea, creo que solamente eso es una cámara, ¿eh? El pajarito queda muy bien, pero... ¿Que es como un desktop o qué? New Toolbox Layout. Alguna opción nueva. Bueno, está casi igual. Dependency Graph, ¿qué es? Pues yo creo que es una gráfica de dependencias interna para saber qué objetos dependen de otros y cuáles se tienen que actualizar en un momento dado para que tenga que actualizar menos cosas cuando cambias algo. Exactamente las que hacen falta y va mucho más rápido para muchas cosas. Vale. Por lo que yo sé. Pero esto es como algo que igual ni siquiera te das cuenta, excepto que va más rápido. O puede que no. Puede que haya alguna ventanita de dependency graph. ¿Qué es rigging? Rigging es el proceso de asignar los pesos a los vértices de tu objeto para que vayan con el esqueleto. Pero eso no era lo de los parent bones, ¿y eso? Como process bones, Una cosa es emparentar un objeto a una armatura. Pero luego lo que pasa es que cada vértice tiene una proporción con un hueso en concreto o varios. Entonces, ese proceso de asignar los pesos de cada vértice para que la animación no tenga para efectos raros, eso es el rigging. Y normalmente era bastante complicado. Entonces hay un montón de mejoras para eso. Ahora creo que se pueden asignar perímetros de influencia para los huesos, se pueden dibujar de muchas maneras nuevas. ¿Ves? Se pueden hacer como envoltorios para cada hueso, que es el área de influencia. Antes era bastante complicado, podías o pintarlo o asignarlo manualmente. Sí, luego, pues no sé, parece que el propio hueso se puede... Es otro tipo de hueso también. Sí, esto parece que es un hueso que se dobla. Como de una espina dorsal, no solo como si fuera el hueso de los brazos, sino también como, ¿no? Como parece una espina dorsal. Sí, esto va a ser lío. El problema está bien, es, claro. El Blender 240. Claro, claro, lo que pasa es que luego, bueno, en general para el render es... todo está muy bien. Pero al tiempo real... Claro, el problema es que muchas cosas es difícil aplicarlas en tiempo real. Claro. Por ejemplo, es raro, yo lo de los huesos que se doblan en tiempo real no me suena haberlo visto nunca. Normalmente son más de palo. O sea, quiero decir, es como un palo así... Es que en real time, ¿cómo se hace con una cosa? Si son muchos procesos, ¿no? Si estás pensando en hacer un juego con caracteres, en que los caracteres, los huesos ya se muevan así, ¿qué tipo de ordenador hace falta para hacer...? No, esto se hace desde hace mucho tiempo. Depende de cuántos huesos, lo que pasa es que vas a tener menos huesos en el esqueleto y menos vértices en la malla también. De todas maneras, también ahora se está empezando a hacer por hardware. Entonces, las últimas tarjetas gráficas son capaces de hacer la deformación del esqueleto directamente en hardware y es mucho más potente. Pues llegar a eso, a resultados mucho más parecidos al render. Bone blending. Sí, esto, no, lo de los huesos que se doblan, diferentes formas de ver cada hueso. Básicamente, y luego lo del envoltorio. Walk cycles. Parece que si el objeto tiene que ir a lo largo de un camino, con esta historia puedes hacer que según se va moviendo, en función de cuánto se haya movido por la línea que le has dicho, te vaya poniendo la animación para que parezca que anda automáticamente, ajustar la velocidad correctamente de la animación y así. Porque también bastante complicado suele ser hacer que no parezca que se desliza y así el personaje, ¿no? Cuando anda, entonces esto es para eso. No todo el mundo utiliza todo, porque si no haces personajes animados, pues lógicamente no te has metido en eso, o que Kinemática Inversa tampoco la has utilizado todavía. Entonces, eso es bueno, porque normalmente antes a veces había que hacer cosas súper locas para conseguir ciertos efectos, y poco a poco lo van haciendo más sencillo. Entonces también la gente que sabía yo, o sea, que ya sabía, a veces se tiene que adaptar. Sí, aparte de ponerse súper contento, se tiene que adaptar. En cambio, tú no vas a aprender el sistema infernal original, y tienes más espacio en tu cerebro para cosas nuevas. Para esto parece que le han añadido cosas. Lo que pasa es que luego hay que tener cuidado, porque tú te vas a ir a un tutorial de esqueletos. Sí, y claro, el tutorial de Blender es un problema, ¿eh? Muchos van a estar desfasados. Tienes que tener cuidado con a ver qué, para qué versión están hechos, y en concreto para esqueletos y así, a partir de ahora hay que irse a 240 única exclusivamente. Se han como recurrido un montón de documentación para estar tan nuevo, ¿no? No, siempre. Se hace en el release log, este es bestial. De cada cambio pone quién ha hecho el cambio, una descripción, un montón de screenshots, de todo, pero para picarlo a la gente. Tú ves esto, y digo, hostia. Me tengo que poner. Incluso sin leértelo, ¿no? Claro. Fluidos. Mira. Aquí está lo de crear los pesos, novedades para mostrar las armaturas, lo del stripe, soporte para case de forma. Para que sea más fácil definir diferentes formas, puedes asignar el valor de tiempo de un hipo en lugar de a lo que es el tiempo a cualquier valor que proceda de otro objeto. ¡Ah! La relatividad. La repela. ¡Qué bueno! Te puedes hacer claro, que si en lugar hay un objeto de... que va más rápido, vas más rápido. No, con esa opción. Con el tiempo, un hipo de un objeto dependa de la altura en la que está otro objeto. Así puedes hacer que las, por lo que dice aquí, que las case de forma que han introducido las puedes asignar a la rotación de huesos específicos. De manera, me imagino que si rotas, por ejemplo, el hueso de la boca o algo parecido, pues te cambia también la forma que está utilizando para la cara. Pero bueno, que si te tuercen el brazo para atrás, haces así. Por ejemplo, que si le tuercen el brazo para atrás, ponga cara de susto. No, pero es eso seguro, me llevas aquí, sale un tío precisamente con careto de dolor. Sí. Sí que tiene pinta de eso, de que le están retorciendo el brazo. Bueno, ¿qué? ¿Alguna otra cosa más para la reseña de la release 2.4 de Blender? Bueno, simulación de fluidos. ¿Cómo? Guías para partículas. En los pelos, los fluidos. Renderizado de pelo. simulación de efectos reducidos en el motor de juegos y además la posibilidad de cocinarlo después, aún así, pues. Nuevas herramientas para subdividir, mucho más potentes, nuevas herramientas de operaciones booleanas también, que ahora ya generan objetos con el mínimo número de caras en lugar de objetos locos. Posibilidad de, bueno, un lib LSCM aquí para los texturizadores, que te hace el LSCM un grab en directo en lugar de tener que ejecutar el script para hacer un grab y hacer un proceso iterativo súper largo. Ahora ya, según vas pintando en la malla o lo ves, te hace el LSCM en directo. Qué la, bueno. La repera ahora soporta Unicode, el objeto de 3D. Eso quiere decir que ya podemos meter letras en chino, japonés o sánscrito. Léase si su juego de caracteres favorito. Ah, para hacer texturas como de CDs o así. Sí, para hacer. Mira, Python Scripting. Sí, scripting. Sí. Y también hay montones de mejoras para scripters Python. Un módulo mucho más rápido para acceder a todas las propiedades de las mallas. Han rehecho el módulo de los armatures para permitir obtener todos los valores y todo lo nuevo. Luego también soporte para obtener las keys de forma, en lugar de como antes que no se podía hacer. Y también las mazutils parece que han mejorado algo. Así que para todos los que programan en Python son muy buenas noticias, porque es un problema que había algunas operaciones y así que no, muchas veces te da datos erróneos el Blender cuando estás programando en Python, o a veces hay ciertas cosas que evitar hacer, como creo que era la matriz de transformación local de un objeto. Creo que si se la pides a veces te da la local, pero a veces te da otra. Cuando estás programando es la típica cosa que puedes tardar en descubrir los siglos, que es lo que está pasando, porque además ver si una matriz de transformación de 4x4 es la que tú quieres es bastante complicado, porque miras los números y no ves la matriz. Solo para los que ven matriz. Hay que ir probando, ¿no? ¿O qué? Tienes como que ir probando o hacer matrices muy sencillas o comparar varias matrices, ¿no? Así que eso es un infierno, porque a veces te encuentras con problemas que no sabes si es que estás programándolo mal tú, porque también es bastante fácil equivocarse. O con ese tipo de operaciones matemáticas, o que directamente el Blender te está dando datos erróneos. Más de una vez finalmente son datos. Organic and Quick Extrude. Ah, eso no me mola. El extrude se usa mucho. Sí, no sé. Esa es una víbora. Bueno, una extrusión loca. Ha empezado a extruir. Qué guapo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues no lo sé, pero dice que con control botón izquierdo en el modo de edición ahora extruye la selección entera. Podemos probar. O añade vértices si no hay nada seleccionado. La extrusión es rotada basada en el ángulo en el que se ha extruido. Lo va rotando. Seleccionamos, control botón izquierdo, control botón izquierdo, control botón izquierdo. Apuntas bonito. A un sitio, control botón izquierdo y ya la. ¡Qué bonito! Llegaron los refuerzos. Y rotándolo un poquillo. Toma. Ah, vale, es que ahora creo que hay los modifiers estos. Qué guapo. No sé qué es lo que tiene Blender, ¿no? De una versión a otra mejora tanto que todos los que ya han empezado a utilizarlo putean. Dicen como uff, y los que no lo han empezado todavía pues ya tienen otra buena razón. Sí. Por ejemplo, toda la gente que le comenta lo de los fluidos últimamente y lo del pelo era como bueno, y la simulación de fluidos que han añadido ahora creo que no sé si está en este Blender todavía, pero ya habían desarrollado la posibilidad de que objetos en movimiento afectaran a la simulación. Podías hacer una paleta o este tipo de simulación de fluidos, que no mola tanto, por ejemplo. Había uno de la cabeza de mono así, eso lo has visto, ¿no? Es como la cabeza de mono de agua. Bueno, ahí estaba la entrevista sobre las últimas modificaciones de Blender 2.40 que ha salido al mercado gratis. Y se puede bajar ya el binario desde la red, se puede compilar también. Corran. Todavía no está el paquete de Debian para las comodonas, pero ya está al salir. Muchas novedades de usabilidad, de animación, de estructuras, se puede hacer pelo y fluidos. Hay algunas demostraciones de algunos vídeos ahí en la página de Debian, que flipas. como usando el mono como si fuera un remo, así haciéndolo girar en el medio de una piscina invisible, pero que es toda el agua así flota. Genial, genial. Bueno, Blender. Blender, tenemos que hacer... Vamos a unir el tema Blender con... Ah, bueno, que iba a poner una canción ahora de Befo. Venga. Es que estás poniéndote muy cerca de los altavoces, me parece a mí, ¿eh? Vente más para aquí. No te pongas tan cerca de los altavoces, me parece. Ahí va. Sí. Me puedo cortar en dos. Debo partirme en dos. O me corto en dos debo o no hablo. Debo partirme en dos. Y está como muy alto o algo también. El micro. El micro, digo. Ahí va. Pues va a haber unos cursos y necesitamos que la gente se vaya informando. A ver, con el Alex queremos montar en el hangar un curso de Arduino. Arduino es un sistema que está desarrollando bastante gente. Uno de ellos es el David Quartiels, de Quartiel 10, que está ahora en Suecia, que es conocido así de la casa remoto, pero que es con el que colaboramos en algunas cosas, y están creando esta línea de dispositivos que modulares para usar como sensores, como actuadores y que conecten con diferentes programas del ordenador. Arduino se llama el sistema. Y se pueden integrar con todo tipo de programas para hacer para salir de la máquina, digamos. Arduino, acá les voy a mandar el foro de Arduino. Y bueno, el David este se puede venir aquí a hacernos un curso. La gente que esté interesada en un curso de para crear dispositivos que interactúen a través de programas con el ordenador, programas como Processing, como Pure Data, para hacer maquinillas que hagan cosas y convertirnos en unos chepetos, pero electrochepetos, puede hacerlo. Contacte con nosotros. Esta es la página el foro de Arduino para que vean un poco más o menos de qué se trata. Arduino.berlioz.de. Bueno, y metí así el tema de los cursos porque tenemos otro curso, dos cursos más a la vista. Uno es el curso de Blender, de introducción a Blender del WIRM, que ha amenazado con hacer un curso en Rieretta de un fin de semana de Blender. Y otro es el curso que va a ser el que hay después, aprovechando ese. Vamos a decirles ya cuándo va a ser. El WIRM, el RIC, es... El Enric es de Mataró Sense Fields y ha dado el curso de Blender en el Hack Meeting. Tampoco era el del Copy Fight ese. ¡Eh, la U! ¡Feliz Navidad! Igual para todos. ¡Tanto tiempo! ¿Dónde estabas? Pues trabajando en mi nuevo proyecto de música para lograr ser aquello que siempre quise ser. ¿Una Tecnostar? Pues, el Microton. ¡Qué bueno, qué bueno! Ha vuelto la UX. Que bajemos un poco la música, dicen. Pero es que es rock de Casbah. Escuchá la versión de rock de Casbah. ¡Dejémosla, dejémosla, dejémosla! Acabo de tener un orgasmo mental. No te cortes, no te cortes. ¿Pero qué son todas estas cositas? Oh, qué bueno. Bueno, es que nos hemos vuelto materialistas otra vez. Es que esto de la mesa, el nuevo equipo que tenemos, el compresor, todo. Mira lo que no, mira en qué nos convierte. Para mí eso muy mal, muy mal. Es que te digo, todas las chicas tendrían que tener un compresor propio. Cada una un compresor. ¿Por qué las chicas no hacen música? ¿Por qué no tienen un sampler propio? We all live in a material world. Necesitamos una mesa de sonido propia. Material. Material. Some boys try and some boys lie, but I don't let them play. Bueno, en realidad tenemos nuevos miembros en la familia. Como les estaba diciendo, que hemos comprado un poquito de equipo para hacer más fácil la tarea acá de grabar cosillas. ¿Y para qué? Pues para hacer con más tranquilidad los cursos de Blender que están en vistas. Dos cursos de Blender. ¡Oh! Comida. Ah, comida. Pues tenemos... Ahí tenés otro, toma. Hola. Galletas de naranja y chocolate de Alemania, ¿no? El curso de Blender, ¿vale? El curso de Blender. Que esto todo es de... Yo mango. Justo, ¿no? Ah, comercio justo. Sí. Ah, yo mango también es comercio justo. Sí, claro. Pero este es... Es más justo este. Este es más justo. Vale, vale. Bueno, este es más justo. Que no me gusta la naranja con el chocolate. Bueno, curso de Blender en Riereta. Durante enero un curso de introducción a Blender de Wilm de un fin de semana, internándonos en el mundo de las 3D. Blender es un programa de free software que sirve para hacer diseños, para hacer animaciones renderizadas, para crear... tiene también un ingeniero... Oh, un ingeniero. Siempre me equivoco con el falso amigo este. Tiene un motor de juegos con el que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Tiene implementación de scripting en Python, en diferentes lenguajes. Y el que escuchábamos hace un rato hablar de Blender, el Pablo Caedes, ha también preparado, por ejemplo, un script que exporta los mundos creados en Blender a otro motor de juegos un poco más potente que se llama Crystal Space, que es multiplataforma. Se puede trabajar, ahora mismo está parado un poco el desarrollo del motor de juegos de Blender porque se está trabajando para implementar directamente Crystal Space como motor de juegos interno de Blender, de lo bien que va. Y hay muchas mejoras. Si estaban pensando pasarse a Blender, este es el momento. Porque la verdad que pasarse el mes pasado o este era una diferencia muy grande. Estos son los... Sí, esos son. ¿No los ha devuelto? Ah, el Chávez había ido a eso. Sí, pero ha comprado nuevos, tenía que devolver este. Blender. Ay, perdona. Y... ¿en qué estábamos? Bueno... Blender es un momento muy, muy bueno para bajárselo y aprender a usar este programa que al principio da un poco de miedo, pero si luego más. Es un programa que hay que tener, es que es un programa que las chicas enseguida aprenden a usarlo. Porque es un programa que si no te lees el tutorial, no te enteras de cómo va. Y siendo chica, lees más, ¿no? Sí. Que es estadísticamente... Sí, lees más los tutoriales. Es un programa que hasta que no agarras un tutorial, ¿cómo hacer una cara de no sé qué? Es que es verdad. Está muy mal. Pero está con par de razones. A mí me da igual que sea una cosa de chica. Yo leo los manuales igual. Yo leo todos los manuales. Pero hay mucha gente que los que necesita tocar el programa y aprender a usarlo así tocándolo. Y el Blender, como estás trabajando en un entorno 3D y tiene muchísimas aplicaciones y sirve para hacer muchísimas cosas, no te enterás de nada si no lees el tutorial. Claro. Lees un tutorial y ya te vas enterando. Y en media hora te cunde mogollón el tiempo de tutorial de Blender. O sea, media hora de tutorial de Blender corresponde a ¿cuántas horas? 6 horas de probar. 6 horas de normal, normales y corrientes, sí. ¿No? Al siempre dice, miles y miles de horas de pruebas te ahorrarán minutos de leer manuales. Pero un tutorial a mí me gusta más que un manual. Sí. Yo prefiero los tutoriales. Más Cuando diferencio entre un tutorial y un manual, en realidad lo que estoy diferenciando, no sé si está bien dicho así, pero lo que a mí me gusta es que te enseñen a que hacer una cosa en puntual. Y te van enseñando en todos los pasos cómo se hace y lo que hay que tocar y tal, y lo vas haciendo. Eso me parece una manera muy, muy divertida de aprender y mucho más práctica. Y más ahorrativa. Y este no, este aún no está enchufado. Nos faltaban cables. Una chica material, pero también en el mundo de la virtualidad. Porque ya, también es verdad que es virtual, pero aunque sea virtual, el software tiene que ser buen software. Sí, y Blender es la caña. Bueno, entonces, curso de introducción a Blender por el Enric, prontamente en enero puede ser en Riereta. Y luego en febrero. Vamos a hacer curso que te cagas. ¡Ay! ¡Se está quitando la ropa! ¡Qué bueno! No, no yo. Esta vez no yo. Your own personal video game. ¿Qué vamos a hacer en tu Bueno, sí, es que necesitan. Bueno, voy a parar este tema y voy a poner la entrevista para que vean el curso de febrero, a ver qué pasa. Porque tiene algo que ver con compartir es bueno y con todos estos temas. Tenemos una primicia especial de un super taller que se va a hacer en Riereta a finales de febrero. Bueno, pues quien ha montado el lío, que lo cuente. Queremos organizar un curso de videojuegos en Riereta utilizando Blender y Crystal Space y organizarlo alrededor de un taller en el cual queremos avanzar en la creación de un videojuego como ejemplo práctico. Hemos pensado hacer un videojuego con una especie de ataque virtual a la SGAE con varios personajes que tienen diferentes razones, cada uno para estar enfadados con esta y con un argumento en el cual quieren entrar dentro del edificio de SGAE para poder borrarse de la base de datos o algo así. Y nada, pues os invitamos a venir. Ahora hemos de pensar, bueno, Tati ahora luego os dirá cómo apuntaros, pero yo ya me apunto al curso, ¿eh? El curso ponemos unas plazas, eso ya lo hablaremos, diremos las fechas mejor, pero no estar pendientes de Netfiles porque es ahí donde saldrá la información. O sea, ¿se han enterado? Porque es que la gente no toma conciencia, insensatos, de lo que acaba de decir el Caedes. Que vamos a hacer en febrero un curso, un taller de videojuegos para hacer un juego contra las GAE. Ah. ¿Se han enterado o no se han enterado? No. Ah. Claro. Bueno, el curso va a ser un curso sobre las GAE. Y va, no sé bien en qué va a consistir. Bueno, va a ser un curso para hacer una... Es un curso de videojuegos de Blender y Crystal Space. Que para hacerlo, la gente que no tenga idea de Blender, como no haya venido al curso anterior, que es en enero, que hace el WIRM, no va a recibir el mismo tipo de atenciones. Porque tenemos una hilación de cursos. A ver, tenemos el curso de iniciación a Blender. Sí. en enero de un fin de semana. Sí. Y después el curso de videojuegos. Claro. Y para hacer videojuegos, si la gente quiere hacer la parte de Blender, se tiene que venir al otro curso o currárselo por su cuenta o lo que sea. O claro. Hacer. Es igualmente, propedéutico, ¿no? Como el primero o el segundo. Mejor. Sí, sí. Igualmente el tema del curso de videojuegos, en un videojuego hacen falta un montón de cosas. No hace falta solamente una gente que haga la parte del scripting. Sí. También hace falta gente que haga la gráfica, claro. Gente que haga la difusión, gente que haga la arquitectura, gente que haga la usabilidad, testeadores. Hacen falta más cosas. Uh-huh. Y todas esas cosas también deberían ser parte del taller, ¿no? A ver cómo lo organizamos. Pero lo que sí me parece es que va a ser divertido. Eso sí. Sería, no sé qué fin de semana, el de febrero. El WIRM. Tenemos que hablar con el WIRM. Y, con el WIRM. Y lo del CAEDES, no sé si será un fin de semana o será más. No sé. Una semana. Una semana. Una febrero, semana, ¿no? Más o menos. Se dijo febrero. Sí, tendría que ser algo simple. Entonces, 3D no sé si se va a poder hacer. Una semana, ¿qué vas a hacer? De ¿qué juego se hace en una semana? Bueno, no lo sé, no lo sé. Voy a poner otro tema de Richard Cheese, que estoy encantada con el Richard Cheese, súper navideño además. Es la única oportunidad que tengo para ponerlo en Nerdfire. Sí. Porque ya no te dejará. Se supone que esto es un programa técnico. Así que bueno, vamos a poner una canción que está, veníamos hablando con la Valde en el camino, que es una canción donde sí siento palpable la diferencia entre chicos y chicas, y me parece que las chicas, que lo diga un chico o una chica, tiene mucho que ver. Así que esta canción para las chicas. ¡Qué mal, tía! A ver, ¿no? ¿Sí? ¿No? Tendría que estar saliendo. Ay, ay, ay. A ver, está esto. Rape me again. Vamos de nuevo. Ahí va. For the ladies. Here's one for the ladies. Here's one for the ladies. Rape me. Come on, rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. I'm not the only one. Hate me. Do it and do it again. Waste me. Taste me, my friend. I'm not the only one. No, no, no, no, no, I'm not the only. Favorite inside sores. I'll kiss your open sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Rape me, my friend. Together. Esta es la parte en la que con naturalidad la canción se comienza a repetir, pero más bajo, y yo meto la próxima entrevista. ¿Vale? No, a ver, un ejercicio ahí de sugestión. Gracias. Y ahora vamos a hacer otra entrevista. Vamos a poner otra entrevista que me ha emocionado mucho, porque la Pardo, que espero que me esté escuchando, me dijo ayer que estaba acá en Riereta, me dijo que preparamos algo para Nerdfiles. Y esa es la actitud. Gente como usted necesitamos en la empresa, Pardo. Porque a mí me gustaría que Nerdfiles fuera un programa participativo, que la gente que tuviera algo que decir relacionado con la tecnología cogiera el micrófono y lo dijera, o me preparara una cosilla de audio, o me agarren cualquier bar de esos que suelo frecuentar y me diga, grabamos una cosita, que para eso tengo yo mi super reproductor MP3 que lee OGGs. Y bueno, entonces así me dijo el Apardo ayer. Me dijo que el tema ahora, que el Apardo es el oráculo de Lavapiés, que el segundo oráculo de Lavapiés al que yo consulto normalmente, del LIT, del Lavapiés Institute of Technology, es el primero, y después está el de la dominación mundial, que es el Apardo. Y el Apardo me ha dicho que ahora el tema es el Talk About. Es la librería Jingle, que es una librería de Google que va que está integrada en... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a Lapardo, que lo explica infinitamente mejor. Pues Jingle es una librería que ha publicado Google bajo licencia BSD, que habla sobre transporte de audio y vídeo, y a la vez, el mismo día, la Fundación Haber sacó las especificaciones de estas dos formas de usar programas de mensajería. ¿Pero qué es? ¿Esto es lo que usa Google Talk o lo que usa Shadow? Es lo que va a empezar a usar Google Talk. Google Talk por ahora solamente es un cliente Haber, es un servidor Haber, y el Google Talk, el cliente es un cliente de mensajería, y ahora van a empezar a usar, bajo unas especificaciones de la Haber Foundation, van a poder usar audio y vídeo. Lo que pasa es que todavía no hay... ¿Quién financia la Haber Foundation? ¿Google o todo el mundo? Un montón de empresas, y pero lo bueno es que Google colabora con la comunidad de software libre, ¿no? Sacando esta librería y haciéndola pública. Y luego a la vez la Fundación Haber ha sacado las especificaciones de audio y vídeo para que la gente se monte sus programas o sus aplicaciones o lo que sea. Y lo ideal ahora es implementar esto en los clientes Haber, por ejemplo, para que a la vez tengan vídeo y audio. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros montaremos los servidores para que eso sea posible. Los servidores ya están, porque esto usará SIP, usará los protocolos estándares que ya están funcionando. Claro, porque todo está, todas las especificaciones. Entonces, y todo. Entonces, en cuanto empiecen a salir los programas clientes. ¿Programas servidores? No, los programas clientes, los servidores ya estarán funcionando. Ah. O sea, nosotros ya hace tiempo que montamos servidores que pueden transportar audio y vídeo. Lo que pasa es que el problema es que no hay clientes buenos para conectarse a eso todavía. Aunque Genome Meeting ya está funcionando, la versión del CVS, que hay paquetes Debian, ya está funcionando. El Opal es, ¿no? Opal. Genome Meeting, Opal CVS. Y bueno. ¿Cómo? Sí, no, pero ya te propone, creo que una cuenta SIP en el Wizard. Sí, pero el sistema CVS Opal funciona, pero después de eso ya tu fenómeno. Es bueno, sí puede ser. Pero vamos, que lo importante es que todo el mundo va hacia un protocolo, para que todo el mundo se entienda, ¿no? Que es un protocolo estándar definido por el IETF, por la Engineering Internet Task Force. Y ¿qué? ¿Task Force? Sí, la fuerza de combate de esta internet, que la llamo yo. ¿Qué es eso? Pues los grupos de trabajo, estos de ingenieros que crean los estándares y los RFCs y todo esto. Está muy chulo y ver que empresas como Google trabajan con la comunidad, como llevamos trabajando entre nosotros desde hace muchos años, ¿no? Claro. Esto pocas empresas lo hacen. Y luego, tanto lo que está haciendo Google como lo que está haciendo Nokia con la plataforma Maemo. Sí. Es increíble ver que ya las empresas grandes ya se están metiendo ahí en el modelo. Acá está todo el mundo como loco tratando de conseguir su 770. Sí. Y el Josian ya tiene uno. Y el Yoma tiene otro. Puedes bajar un montón de programitas de ahí. Snaker consiguió uno, se metió en el programa de desarrollo. No. Y consiguió uno metiéndose en el programa de desarrollo por 99€ por ahí. Joder, puta, yo quería hacer eso, pero ya no se puede. Yo también les escribí, pero no me respondieron. Oh. Y nada, ahora el precio creo que son 300€ o por ahí. 400 casi. 400. Hay 390 que no se puede comprar en el Corte Inglés. Es un cacharrito muy majo. Y un pack de Guanadu, y donde tengas conexión a internet, puedes usarlo como un teléfono, como cliente SIP. O sea, al Jaume automáticamente le pilla el Bluetooth del teléfono. Para pasar archivos no, pero para conectar a internet con el GPS del teléfono, lo pilla y lo hace automáticamente, tío. Sí. Creo que era el Vodafone también. Y está todo configurado super guapo, wow. Es como, es un Linux todo chiquito, hermoso. Sí. ¿Y el Snake para qué lo usa? El Snake ahora pues lo está rompiendo, está viendo cómo funciona por dentro, y luego el tema de empaquetar para esa arquitectura, que creo que es ARM, el microprocesador ARM, y no sé cuánta memoria también tiene, 64 megas o 128 megas o algo así, no sé. Más o menos. Y el caso es que reproduce vídeo y junta las aplicaciones, y por ejemplo tiene GStreamer y reproduce vídeo perfectamente, y las aplicaciones funcionan perfectamente. Y las aplicaciones están basadas en GTK y Debian. El sistema de paquetes Debian para la arquitectura ARM. ¡Qué fuerte! Es increíble. Y eso lo ha hecho Nokia, que no lo ha hecho cualquiera, ¿no? Ha metido ahí un montón de programadores a sueldo, ¿no? Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Sí, la gente de... Fluendo. De Fluendo está Sanco ahí trabajando. ¡Anda! Porque uno de los chicos de Fluendo es uno de los desarrolladores principales de GStreamer. Sí, sí. Andy Wingo. Que vino aquí una vez. Nos peleamos con los de GStreamer. Yo lo vi en la Campus Party de este verano. Estuve viendo pues lo suyo, ¿no? El Fumotion y el sí. Fluendo y todo esto. Estos de Fluendo están montados en el dólar, porque tienen unos acuerdos con Nokia muy serios. Mira tú. Y el Maemo va a valer para... Es una plataforma de desarrollo súper guay, que ¿no? ha empezado para este dispositivo, que si la cosa va bien... Otras arquitecturas. Saldrán otros dispositivos de Nokia. Ah, otros, vale. ¿Sobre ARM también? O, bueno, serían diferentes arquitecturas cada una. Yo para no te puedo decir, porque no entiendo mucho de ese tipo de hardware, ¿no? Pero si la cosa va bien, saldrán más dispositivos bajo esa plataforma, seguro. Bueno, y también le vamos a meter dentro de poco esto del Google Talk. No, Google Talk. No, digo, no, el preparado para hacer. Lo que nosotros haremos apología serán clientes libres de presencia audio y vídeo. Google Talk será uno de ellos, pero no será el único. Claro, hay más. Será como el que ahora usa un programa de correo para enviar correo. Puede usar el Mozilla, puede usar el Thunderbird o puede usar el Lookout Express. ¿Qué va a pasar? Que se acabó la entrevista y me he colgado. Bueno, estaba comentando que edité la entrevista así a las apuradas y había una parte de cuando decía que nos habíamos peleado con los de Fluendo, que era un poco también por la actitud. Empezamos a hablar de política y de Estados Unidos y tal, y el tío se puso súper tonto. Y es una, bueno, es lo que pasa con la transversalidad del software libre, porque claro, tenés un montón de cosas en común con un grupo de gente, y como no las tenés con el resto de la humanidad, te crees que las otras cosas que importantes también las vamos a tener en común. Y resulta que no las tenemos después. Sí. Porque... Estaba atenta. ¡Ey, Gov! ¡Hola! Sí... Y entonces, bueno, nos pusimos a hablar de Estados Unidos con el gringo y saltaron los tapones. Pero bueno, esa gente también está trabajando por el software libre. Y vamos a usarlos de trampolín para llegar a la sociedad GPL. Y va a llegar un momento que se van a enfadar con nosotros, pero todavía no ha sido, ¿no? Sí. No sé, bueno, el día ese de Fluendo... El tío de Fluendo... un poco. Con él algo conseguimos. Sí, sí. Pero mira, I'm not the only one. Y... Ah, mira, y esta... Ah, es que esta también la quería poner, pero entera. Ah, que me mareo. Ya, se supone que le he dado. ¿No? A ver. A ver, PFL 1, 2. Es que no me puedo acercar mucho. A ver, esto de aquí, ¿qué? El pic está entrando, ¿eh? I'm not the only one. Pero tiene mucha ganancia y está pre y... Bueno, no va. Es que no sé si tendría que entrar en 2. No. O en 1. No, el bicho está sonando. Sí. A ver. Cambiamos. Ahí va. Venga. Otro tema más. ¿Otro? ¿Cuál es este? Es este. Carne y hueso. Espera. No puede hablar. Signos, puede ser signos y yo voy traduciendo. ¿Quieres decir algo? Hoy en Rieleta, cumbre de desarrolladores de Blockmate. De instalar aquí ahora mismo, pues se podía poner igual. ¿Cómo ponías el rave me de gente antes de casa? ¡Ah! Me parece una buena opción. Igual podíamos tener una mezcla así rara de los dos. Uno, dos, tres. Ahora quiero un homenaje a. Ay. Uno, ya dos. Me he jodido otra vez. Quería un homenaje a. A la acción de compartir el bueno del otro día y se me ha vuelto a joder la mierda esta. Las máquinas, es que las máquinas. ¿Tú sabes quién soy yo, cabrona? Yo soy la super usuaria, cabrona. Ábrete ya en la puta canción. No. Es que no quiere, ¿eh? Ay. La vida. A ver, de nuevo. Venga, última oportunidad. Bueno, te voy a dar otra. O, bueno, u otra más. O la que quieras. Tócalo cuando quieras, guapa. No te sientas presionada. Tranquila. Quiero que salga de ti. Quiero que salga de ti. Venga, sorpréndeme. Haciéndome caso de una puta vez. Pues le entramos a otra cosa, ¿no? Ay, a ver, no. La voy a poner, bueno. Si no la querés poner vos, te la voy a poner con... Te voy a poner la original, cabrona. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa con mi canal? ¿Me han quitado el canal? Ah, no, es que no está sonando. Sí, sí, a ver. Ahora ya tendrían que tener... Los perros llegan al 5%. Ahí va. El homenaje, ¿eh? ¿Os acordáis? Sí, no, quería ¿qué? Poner la de... La del tío. Ay, qué cabrona que es. ¡Qué cabrona! ¿Qué es? The Uno. Que no. ¿Qué? ¿Dónde está ahora? No. A ver, a ver. No, ahí ya se acaban. Es para el otro lado, entonces. Es uno, dos. Hay uno que... A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Venga. Ven. Ah. Ah. No, se queda colgada en esta que es le gusta que está, a Antonia. Está cansada de Richard Cheese este. No, pero si esta también es de Richard Cheese. No, el cacharito está cansado. Ya no, no I'm fine, nada. Just go ahead. Start playing. Yo tengo una petición de tu cacharrito. A ver si lo, a ver si lo encuentro. El tema ese que el otro día lo pusimos mientras estábamos aquí limpiando la, this is one of my favorite songs. La casa. No sé cómo se llama. No, no, no, uno que es más, más así punker. Ah, eso de las leads, ¿no? De las leads. Creo que las pasadas. ¿No? I don't give a damn. Ese. Ese. Ese. No, no, no. No, no, no. Aquel que es un grupo que canta un chico. Que no te engañe. No, tampoco, eso es pichis en cara. Un poco más punk. No sé. Vale, vale. ¿Esa? Este, sí. Esto. Es Gang of Four. Damage goods. Bienes dañados. The changes do you good. I always knew it would. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only last. Kiss so sweet, so your sweat so sour. Tu beso es tan dulce, tu sudor es tan ácido. Tu beso es tan dulce, tu sudor es tan ácido. Algunas veces creo que te amo, pero sé que es solo lujuria. Ese aroma en tu carne. El sudor bajando por tu espalda. El sudor bajando por tu cuello. Sí. Bueno, esto no tiene nada que ver con tecnología, el programa de hoy. ¿Escuchaste, Sassi? Nos piden algo de electrofuso. Hoy es fiesta, es Navidad, coño. ¿Sí? Bueno, hemos hecho una reseña de la nueva edición de Blender 2.4. Es muy interesante y además el taller que se va a hacer en todo la cantidad para los que quieran venir. No, es al final de febrero el del Cadres y el que no se sabe es el primero de el de la Rick. Pero será al principio, nosotros imaginamos, ¿no? Más o menos. Le buscamos, le busco ahora a la. Venga, búscalo al Will. Le busco al R. Real time. Real time. Damage goods, send them back. encontrado una cosa que tenemos que resolver, ¿eh? Bueno, el WIRM no está. A ver, ya lo consultaremos. Una cosa que me había olvidado de comentar y que... Esto es Freak Power. Que me había olvidado de comentar y que es muy importante porque la semana pasada hubo toda una historia que se había prohibido el software libre en Francia. Claro, te ponías a mirar el hilo y no era así. Era que había un juicio para posiblemente prohibir un programa de intercambio de archivos que era libre, el programa. Y había un juicio. Bueno, al final se ha confirmado que no, que al contrario, voy a leer un poquillo porque esto no lo tengo muy preparado, pero contra todos los pronósticos, los diputados galos aprobaron ayer varias enmiendas que legalizan los intercambios de ficheros en Internet mediante el sistema peer-to-peer. A ver... En Francia se puede copiar lo mismo que se podía copiar antes. Ni más ni menos. Más. Más, ¿no? Sería. Se puede copiar más ahora. Y... En Gepetto, venga. ¡Gepetto! ¡Ping! Ni puta idea sobre el tema. Bueno. Tenemos un enviado especial que no se ha documentado... Al parecer no es tan importante el tema ya. O sea, seguramente nos preocupa aquí que no es una cosa que se hable en la calle tampoco. En París. En los pueblos, no. Muy importante. Claro, sí. Si no tienen ordenador, ¿para qué coño les quieren poder copiar? Bueno. ¿Qué más? A ver si puedo poner acá la canción esta. Que la quiero poner porque también por el tema del peer-to-peer y de copiar y todo eso. Porque estás conectada ya, ¿o qué? Ah, pero es que es IRC .r23, no .stream. No, porque este no existe, hay que quitarle stream. A ver, la canción. La meto acá con el ordenador, Xavi. La he metido. Pone hasta los perros, tío. Hear the dog. Hear the dog. Igual que en el original, con un perro. Once when I was five. Qué mal se escucha, joder. Simple fact. When I want something, then I don't wanna pay for it. Not now. I walk right through the door. I walk right through the door. Hey, all right. If I get by, hey, it's mine. Hey, watch it. Mine, all mine. Hey, get it. Hey. Just kidding, folks, it's not a real gun. Come on back, boy. Well, I walk right through the door. I walk right through the door. Sit. Hey, all right. If I get by. Sit. It's my mind, mine on mine. My, my, mine on mine on mine. It's mine. Oh, I'm sick of it. Bueno, y entonces, siguen las acciones de compartir, es bueno, aunque este fin de semana ha estado la cosa un poco parada. Es probable que se hagan cosas prontamente. Y, a ver, cómo se resuelve el tema. A mí me parece que esta canción en realidad no está aquí. Yo la veo, pero no está. Porque pasa de un tema al siguiente. Se habrá copiado por la mitad o algo así. Bueno, que le den por culo. Ya, si la quieren, se la bajan, que se baja en un día. Richard Cheese, acá parece que no es muy conocido, pero en Estados Unidos sí, porque tuvo un programa en la MTV. Ahí está. Bueno, uy, me he pegado con el micrófono en el diente. Y, bueno, ya hemos vuelto a hablar del tema de lo de Francia, de que en realidad no se ha prohibido ahí el peer-to-peer, sino que al contrario, los diputados han confirmado unas enmiendas nuevas y a esto equivale a autorizar las copias para usos no comerciales y, en consecuencia, el cobro a distancia por los intercambios de ficheros de películas o música a través de los sistemas peer-to-peer. Un voto que finalmente pone en entredicho toda la arquitectura del proyecto de ley defendido por el ministro de Cultura, un ministro de Cultura que no me atrevo a pronunciar, cuyo corazón tenía por objeto precisamente legitimar las medidas técnicas que impedían los intercambios de ficheros y penalizar el rodeo de las mismas. El diputado Christian Paul se congratuló por este voto, resultado de un mes de trabajo, y que puede ser el elemento primordial de una licencia global. Los socialistas proponen precisamente un sistema de licencia global o legal que permitiría el cobro a distancia en Internet. Esto me parece que tiene un poco que ver con el tema de los DRMs también, que tenían ahí problemillas en Francia, que se quería... Es que te pones a hacer un streaming y ya tienen que venir los vampiros estos a sangrarte. Bueno, yo soy argentina, yo estoy acostumbrada a que la gente me quiera sangrar, pero... Con esto tan inmaterial es que tiene mucha cara, la gente. Y bueno, yo no sé, yo no tengo más programa porque íbamos a hablar de los Darwin Awards, que son unos premios que se da a la gente que colabora en la mejora de la raza humana, eliminándose a sí misma cuando es muy estúpida. Y son unos premios que se dan, que saludan la mejora del genoma humano, haciendo honor a aquellos que se quitan ellos mismos del genoma humano. A causa también de la razón por la cual se le hace honor, hace que siempre tenga que ser post-mortem, ¿no? El homenaje, pero que hay varios premios. Por ejemplo, un tío que se murió por una mina casera que hizo. Cuando Peraldo encontró palos de dinamita en un establo abandonado en la colina cerca de su campo, decidió esconder el problema. Algunos piensan que enterrar dinamita inestable podría ser poco inteligente, pero no Peraldo. No, Peraldo no. Peraldo, de 67 años, presentador retirado. Presentador, ¿no? Entrepreneur. Bueno, mira, yo tengo acá un programa de software libre que tiene un diccionario que cada 200 que había, milisegundos, había, aunque se puede configurar, había chequea estado, el clipboard, que había sido había un explosivo, un experto en explosivos en el ejército. También trabajó como un fuoquino. Es italiano, claro. Peraldo, sí. Como un fuoquino. Fuoquino, a cargo de explosivos en sitios de construcción antes de retirarse. Sí, ¿sabes qué son los fuoquinos? Sabía cómo hacer que las cosas se explotaran. Sí. ¿Qué es un fuoquino? Son los que hacen esos, que estallan las minas. Ah. Que van adelante. Eso tiene un nombre en castellano también, pero no me lo sé. Ay. La dinamita... Estuvo ahí un tiempo, royéndose y sudando nitroglicerina muy inestable, y Peraldo puso los explosivos en un agujero a 30 metros del establo y los tapó con tierra floja. Aparentemente, ¿qué es mound? A ver, le vamos a preguntar al diccionario. Mound. Aparentemente, el montículo era un poco alto para ser estéticamente atractivo, así que fue a ponerlo así un poquito más, a hundirlo, porque es que quedaba muy grande. Y bueno, todo el pueblo de Chiavenna voló, de Chiavenna. ¿Todo el pueblo? Todo el pueblo, sí. ¿Chiavenna? La policía fue al pueblo a investigar y Peraldo estaba todo, estaba hecho jirones. Pero milagrosamente todavía estaba vivo y explicó lo que pasaba antes de morir de daños internos. Joder. ¿Esto pasó el año pasado? Sí, en el 2004. 2004. Nominado al premio Darwin del año 2004. Hay varios, sí, son todos así, todos los que han muerto de esta manera. Pero ahora Chiavenna ya no existe. Es muy fuerte. ¡El pueblo! Pero nunca subestimes la capacidad de la estupidez humana. Claro, nunca, claro. Nunca. Es la regla número 3 de la programación. que me las enseñó el Ondas. Las reglas son, la número 1 es... Ante la duda, opción por defecto. Claro, sí. La regla 2 es nunca tratar de arreglar algo que funciona. Vale, sí, estoy de acuerdo. Y la número 3 es no subestimar la estupidez del usuario. Sí, que puede ser vos, ¿no? Claro, vos sos el usuario principal. Pero es que yo creo que también es una cuestión del árbol y el bosque, porque claro, vos estás haciendo el programa, uh-huh, y vos crees que claro, que como todo el mundo ha estado haciendo el programa como vos, sabe perfectamente cómo darle a los botones. Claro, pero no. Que no es así. Hay gente que no sabe, ¿no? A ver, bueno, no sé, hay un montón de cosas acá. La página es darwinawards.com para que se diviertan. A mí me gustaría linkar esta página. Uy, mira, que estaban acá hablando y yo todavía no me había dado cuenta. Es que lo que pasa es que estoy ahora probando esto del IRC por el GAIM y no me entero muchas veces. Vale. Darwin Awards. Y ahora vamos a poner otra nueva interpretación de la extinción humana. Un movimiento del cual me siento yo parte, aunque la verdad es que no hay mucho que hacer, pero es una webpage que vas ahí, decís, es verdad, y ya está, ya sos del Voluntary Extinction Human Movement o algo así. A ver, BMHTH o algo así. Es el movimiento por la extinción voluntaria de la raza humana. Movement Voluntary. Ay. A ver, el movimiento por la extinción voluntaria de la raza humana. Me ha salido White Survival. Voluntary Extinction Movement, acá. BHEMT.org. Una página muy indicada para la Navidad. May we love long, may we live long and die out. Es una el movimiento por la extinción voluntaria de la raza humana. Es un movimiento que considera que el ser humano nos hemos pasado. Es lo más dañino que le ha pasado al planeta Tierra. Sería un suicidio para salvar al planeta Tierra. No, un suicidio no. Es indoloro. Es no tener más hijos. Es vivir todas las personas que estamos. Vale. Y pasárnoslo súper bien. Y porque ya hemos hecho tanto daño que una generación más o menos, pues tampoco pasa nada. No me parece mal. Porque total, mal, ¿no? En 14.000 millones de años se van a recuperar la Tierra de nosotros. Entonces, bueno, no tener más hijos y vivir bien. Y contentos y sí, extinguiéndonos, ¿no? De a poco. Venga, ¿dónde tengo que firmar? ¿Ves? Por eso, estamos de acuerdo. Dice, mira, hay en todos los idiomas. Hay en todos los idiomas. Vamos a, que no podemos. Puedes firmar. No podemos desatender el chat, que estamos todo el tiempo fardando del chat, de la interactividad. ¿Puedes la lenta desaparición de la raza humana a través del cese voluntario de la procreación? le permitirá a la biosfera terrestre recuperar la salud. El hacinamiento y la escasez de recursos se aliviarán a medida que reduzcamos nuestra densidad. Únete al foro del Voluntary Human Extinction Movement en español. Acerca del movimiento. Biología y procreación. Muerte. Ecología. Economía. Política. Filosofía y religión. A ver, filosofía y religión. Last but not least, ciencia ficción y fantasía. Ciencia ficción y fantasía. ¿Para qué sirve una biosfera sana si no hay humanos para disfrutarla? A ver qué opina el movimiento para la extinción de la raza humana. Para lo mismo que antes de la aparición de estos primates playeros y lampiños que somos nosotros. Una visión antropocéntrica del mundo valora a las otras especies solo por lo que puedan hacer por nosotros o por los hijos de nuestros hijos. Colectivamente estamos tan enfocados en nuestra propia especie que nada importa si no es en relación con nosotros. Es como nuestra antigua visión del universo con la Tierra en el centro. Le llevó a la gente mucho tiempo aceptar que nuestro planeta es solo uno entre muchos que orbitan alrededor de una estrella, que a su vez es solo una entre muchas en una galaxia, que también es solo una entre muchas en el universo. Una visión geocéntrica concibe al Homo sapiens como una entre decenas de millones de especies en la biosfera terrestre. Somos excepcionales en muchos sentidos, así como lo son las otras formas de vida con que compartimos este precioso y maravilloso lugar. Al vislumbrar la biosfera terrestre en su totalidad y reconocer el valor intrínseco de toda forma de vida, nuestra extinción voluntaria empieza a cobrar sentido. Es una página para mandar el enlace en Navidad. Tengo también otro enlace de Navidad que ¿este me lo ha pasado el Cofelius? ¿El de los CDs? ¿Fuiste vos? No, ¿quién me lo pasó? ¿Cómo era? whatacrappypresent.com, que es muy bueno también. Es una página de autoayuda para los niños a los que se les regala un CD para Navidad. Mirá la imagen de la niña, por favor, la cara de asco que pone cuando ve el CD. Ayuda para padres o amados. Sí. Dice, ¿realmente quieres tener que aguantar esto? Y son las lo que te puede pasar si le regalas a un niño un CD. El niño te dice, tengo este CD en el ordenador hace como 2 meses, mamá. El niño. La sí. Niña que tiene la pinta de tener como 9 años. Y ser la más pija máximo. De la clase. Sí. Con el CD en la mano mirando que va a vomitar la nena. Dice, los chicos de hoy son tan buenos bajándose música de internet que muchos de esos tienen las canciones que quieren en su ordenador. O si no las tienen, pueden conseguirlas en 10 minutos. Y recuerda, si tu familia no pone compartir, las canciones, compartir canciones es totalmente seguro. Otra respuesta que te puede dar un niño si le regalas un CD. ¿Me podrías haber recomprado un DVD por $3 más? ¿Por qué siempre sos tan cutre? O sea, un DVD player, ¿no? Claro. O sea, un reproductor de DVDs. Dice, cuando tú siempre has intentado que ellos busquen un buen trato. Si un CD cuesta $300 de hacer, pero una película en DVD cuesta 100 millones, entonces comprándole una película en realidad compras más de la película que comprando un CD, porque hacer un CD es mucho más barato, hacer una película es más cara, le podés comprar una película. Uh-huh, claro. Y colaborás en la financiación. Un plan económico que sí. Ya lo tienes. Otra cosa que te puede pasar si le regalas un CD a un niño. La compañía que hace estos CDs le ha puesto una denuncia a mi compañero de clase. Si hay un montón de familias, dice, que están ahora mismo metidas en la bancarrota por culpa de empresas, de empresas que están denunciando a los niños que comparten música. ¿Vos también querrías que eso te pase a tu familia? Por lo menos comprar CDs de empresas que aseguran que no van a poner denuncias, sino van a meter en la ruina a las familias de clase media. Y después hay otra parte de la esquina de los chicos para ver qué puedes hacer si te regalan un CD. Lo primero es quejarte con tus amigos. Y entonces hay todo un diálogo del MSN. Dice, no puedo creer que dijo esa. ¿Qué conseguiste para Navidad? una mierda de CD. Oh, eso apesta. Mis padres son tan estúpidos. Totalmente. El otro nene. Entonces, el segundo paso, buscar la factura. Conseguir buscar en los bolsillos, en los bolsos de tus padres y en las carteras. Paso número 3. Anda a la tienda y que te devuelvan y devolver CD. Si no tenés la factura, muchas veces también te lo pueden devolver. Y paso número 4, comprate una caja de CD vírgenes. ¡Mari! Es muy buena, la página. Sí. ¿Qué hacer si te regalan un CD para Navidad? Acá lo tenemos en inglés. Bueno, whatacrappypresent.com. Lo vamos a copiar ahora. Ahí está. Bueno, pues ya tienen, señoras y señores. Yo creo que, bueno, paso de seguir haciendo el programa. Vale. Es Navidad. Yo soy atea, pero me da igual. En la escuela también faltaba el día de Navidad, aunque fuera atea. Estoy de acuerdo. Incluso hubo una época que teníamos una división que la mitad eran judíos y en Pesaj y Rosh Hashaná tampoco iba nadie. Estaba de puta madre. Teníamos fiesta. Nos hubiera convenido meter a algunos musulmanes también. Y ya no íbamos en todo el año. Pero bueno, es el problema de cuando hay una sola religión, ¿no? En la escuela, que solamente hay unas fiestas. Bueno, ¿qué más? Nada más. Un poco más de Richard Cheese para despedirnos. Y los esperamos en el próximo Nerd Files, que espero que esté un poquito más cargado de contenido. Pero bueno, la vida es así. A veces hay más tiempo, a veces hay menos tiempo. Y no encuentro ningún tema que me guste, a ver, que no haya puesto ya. Ah, y este dije que lo íbamos a escuchar varias veces. Y mira, ya me ha jodido otra vez. Pero será cabrón. Si estaba ahí, empezó a sonar y todo. Bueno, vamos a poner de nuevo un tema que en realidad aboga por un tipo de sociedad que yo no sé si es la que me gusta. Pero me da mucha ternura cómo el chico canta de lo que le gustaría hacer. Y es Creep de Radiohead, pero versionado por otro. Oh, no, este no es, este tampoco. A ver, de la O, si estudiara más serías la mejor alumna. A ver. No, este tampoco. ¿Dónde coño está? Venga. A ver. No, acá no está, todo eso. Pitches. Acá. Ahí está. You know, folks, I was es talking sobre with my sentirse honey especial the other y day. Eso. My sí, sí, Pablo, honey. I said, Pablo, honey. You go to my head, Pablo. My al novio. Radiohead. My Radiohead. Okay, computer. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather, in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. And a matching soul. Perdido. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I want to make you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special. But I'm a creep. crowd and I'm proud. Richard Cheese. Not drinking too much. A pig in a cage on antibiotics. Thank you. Thank you. Ahí está. Bueno, basta. Que tenemos que seguir escuchando más Richard Cheese. No podemos seguir haciendo No podemos parar. No, no. Ponemos...